CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. En lo que tiene que ver a actividad vinculada al Parlamento, hubo Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, hoy también repite, tanto el Senado como la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados hubo planteos en relación a las medidas que el gobierno viene realizando en torno al tema de la pandemia, sobre todo para sectores como el turismo, sectores que tienen que ver con la parte de las escuelas, las cantinas escolares, el transporte escolar, y también lo que tiene que ver con situaciones del espectáculo. Y lo que decía la diputada Betiana Díaz, que es diputada del Frente Amplio, en la Comisión de Hacienda, es que lamentablemente las medidas vienen llegando tarde y mal. Y están llegando, tardan mucho entre el anuncio y el tema de la burocracia y el hecho, están llegando ya con la gente endeudada, y eso obviamente termina generando un problema. Escuchamos lo que decía la legisladora del Frente Amplio. Medidas que están diseñadas, implementadas, pero que no están llegando a cumplir su cometido. Quería hablar, por ejemplo, porque está en debate esto de hasta dónde han sido suficientes las medidas, y lo que vemos es que permanentemente se diseñan algunas medidas, pero que después se le ponen tantas condicionantes para que la gente acceda, que termina significando hasta un ahorro muchas veces lo que se anuncia. Por ejemplo, hace poquito votamos aquí, en este recinto, un proyecto de ley sobre la exoneración de IRAE mínimo para ciertas empresas con poca facturación. Una facturación de 900, tenía que ser menor a 915.000 unidades indexadas. Estamos hablando más o menos en criollo de unos 4 millones y medio de pesos. Bueno, sucedió que justamente por las demoras, porque el gobierno se toma su tiempo en implementar medidas, lo que hizo DGI fue generarle créditos. Es decir, le genera créditos a las obligaciones que ya habían pagado en los meses anteriores. Y acá lo que estamos hablando es de a quién van dirigidas estas medidas. Que es empresas que no están trabajando por la pandemia. Muchas de estas empresas a las que se les anunciaron medida el 20 de abril, estamos hablando acá de sectores de espectáculos, de transporte escolar, de transporte aéreo, fluvial, rentadoras, transporte escolar, como decía hoy, cantinas de escuelas y liceos, al sector gastronómico, a salones de fiesta, al sector de la cultura, deportes que incluyen gimnasios, clubes deportivos, bueno. Bien, está esta gente que está cerrada hace un año, y en realidad lo que le pasa es, bueno, ¿con qué se encuentra? Con que tuvo que pagar estas cuentas y hoy tiene un crédito. ¿Qué distinto hubiera sido si la burocracia no se hubiera tragado, por ejemplo, los ingresos de esta gente? Hoy tendrían otra liquidez. Venimos a hablar de la insuficiencia de los créditos del SIGA. Para acceder a los créditos del SIGA, escuche bien, Presidenta, para acceder a los créditos del SIGA, la condicionante, cuando lo que se le está tirando es un flotador a empresas que hace un año que están cerradas, son una vergüenza. Para tener un préstamo muy menor, hay que estar al día con todo. Dígale a una empresa que hace un año que está cerrada, como un salón de fiesta, que tiene que estar al día con todo para poder tener por lo menos un capital mínimo de reapertura. No le llegan a nadie las medidas, Presidenta. Ahí tenían el planteo de Betiana Díaz, entonces, indicando que las medidas que el gobierno viene llevando adelante, tanto en el anuncio del Ejecutivo como en la votación del Parlamento, en virtud de las demoras y la situación de endeudamiento de muchas de ellas y los pedidos que se exigen, no les están llegando a nadie. Esa es la lectura que hace la legisladora de Frente Amplio en la Comisión de Hacienda. Mientras tanto, en el Senado de la República también se habló de endeudamiento, pero de endeudamiento en general. Ustedes saben que hay propuesto por el diputado Peña del Partido de la Gente el tema de la reglamentar lo que son las cargas que sobre tarjetas de crédito, de débito, préstamos personales se terminan dando, porque hay una situación de usura en el país que no es comparable además con países de la región donde las tasas son mucho menores. El senador de Cabildo Abierto, Manini Ríos, en el Senado en la jornada de ayer también tomó este tema y marcó la necesidad de lograr soluciones, porque muchas deudas se terminan haciendo impagables a partir justamente de los intereses que algunos ponen. Dijo él que el que sea legal no quiere decir que no sea usurero. Se es usurero aunque sea legal. Y en ese sentido ahí se debe mejorar para que de alguna manera el capital de quien prestó reciba algo, pero que también la persona que quedó endeudada no termine siendo un muerto civil. Eso es lo que manifestaba el senador Manini Ríos. 8.212 del año 2007 establece que se constituye usura cuando se cobra un interés que exceda el 60% al promedio de los intereses aplicados por las instituciones bancarias, cuando el préstamo no excede los 2 millones de unidades indexadas y el 90% cuando excede ese monto. Estos porcentajes son significativamente más altos cuando se incurre en mora. En definitiva, en un país donde la inflación desde hace muchos años no llega a los 2 dígitos, los consumidores pagan intereses que superan largamente el 100% y en caso de mora mucho más. Eso sí, sin violar la ley. Por lo que no podemos hablar de interés ilícito. Sin embargo, creemos que sí podemos hablar de interés excesivo, por lo que el término usura es apropiado aunque sea legal. Creemos que la norma aprobada en 2007 no respeta el espíritu de la Constitución. Creemos que ha habido una insensibilidad en este tema por parte de las autoridades económicas que han dejado al ciudadano de a pie desprotegido en una situación de debilidad ante las entidades prestamistas. Como consecuencia de la usura, miles de uruguayos se han visto imposibilitados de cumplir sus obligaciones. Este fenómeno de endeudamiento se debe a distintos factores, algunos vinculados a un entorno financiero que solo busca ganancias elevadas y rápidas, como son los altos intereses permitidos y su capitalización. Otros derivados de un contexto económico y social no siempre favorable para los deudores y otros relacionados con imprudencias propias del tomador de crédito. Un deudor insolvente y desinformado es a menudo también víctima de políticas económicas y sociales erráticas y un sistema financiero que al no estar lo suficientemente regulado solo busca su negocio. Es claro que tenemos una ley de usura que no protege en absoluto a los deudores. A pesar de tener una inflación baja y un riesgo país bajo, se permite que se capitalice mensualmente los intereses. Ahí tenían parte de lo que indicaba el senador Manini Ríos en relación también a acompañar herramientas que de alguna manera terminen con la usura en el Uruguay, que es muy común, que genera muchos problemas a miles de uruguayos y que, reitero, hay un proyecto que ha avanzado bastante poco también en diputados, impulsado por el legislador Daniel Peña del Partido de la Gente, y en este caso es tomado en el Senado por Cabildo Abierto a través de Manini Ríos. Hacemos la pausa y seguimos. Colabora con la 36. Seguimos con la información. En este caso, en el Senado de la República se votó por unanimidad ponderar el diagnóstico vinculado al síndrome de Down. Esto tiene que ver porque, obviamente, muchas veces la mujer, la madre o la pareja en sí puede definir la continuidad, ¿no?, del embarazo, y muchas veces en el Uruguay se interrumpe el embarazo. Y se considera que justamente por falta de información. Hay una información muy antigua que se termina dando y que tiene que ver solo con lo oscuro, se manifestaba en este caso por parte de las legisladoras, y de alguna manera no se da lo otro, que sin idealizar la situación del síndrome de Down, sí genera algunas luces en relación a que ha habido cambios a nivel científico y también a nivel humano que hacen que esa persona con síndrome de Down pueda tener su desarrollo, pueda estudiar, pueda terminar trabajando también. Por lo tanto, también es importante que esa información la reciban, que no solamente reciban todo lo oscuro, decían en este caso, cuando se trata de informar en ese diagnóstico. El proyecto de ley salió por unanimidad. La pluma es de Carmen Sanguinetti, del Partido Colorado, y la escuchamos. En el mundo que más tiempo le ha dedicado a estudiar esta condición, y él es hermano de una persona con síndrome de Down y hizo una investigación, es muy generoso con sus encuestas, hemos tenido varios intercambios y de hecho quisiéramos replicar una vez que la pandemia afloje esta investigación a nivel local, porque sería deseable tener estos datos del Uruguay. Hizo una encuesta a 2.044 padres con hijos con síndrome de Down. ¿Cuáles son los resultados que nos muestra esta encuesta? Bueno, que un 97% decían que estaban orgullosos de sus hijos con síndrome de Down, que un 95% declaraban que sus hijos con síndrome de Down se llevaban bien con los hermanos sin síndrome de Down, y un 79%, señora presidenta, un 79% sentían que tenían una mirada más positiva de la vida a raíz del nacimiento de sus hijos con síndrome de Down. Esta información valiosa y relevante nosotros quisiéramos que se le ofrezca a los padres al momento de recibir el diagnóstico prenatal o postnatal. Porque ¿qué es lo que sucede hoy? Muchas veces lo que sucede, y esto lo hemos conversado con diversos legisladores, acá con la senadora Quechichán justo hace unos minutos, es que nos cuentan una parte de la historia. Y allí hablaba la senadora Carmen Sanguinetti, que además tiene una hija con síndrome de Down, y hablaba de Lilian Quechichán, que tiene un nieto con síndrome de Down. Y Quechichán también hizo referencia al tema, reitero que esto salió por unanimidad. Las que hablaron, sí, fueron todas mujeres. Habló Carmen Sanguinetti, Carmen Asiaín del Partido Nacional, Gloria Rodríguez del Partido Nacional, la senadora Graciela Bianchi del Partido Nacional. Por el Frente Amplio habló Lilian Quechichán, habló Sandra Lasso y habló Amanda de la Ventura. No entiendo por qué solamente hablaron mujeres, pero fue cómo se dio el debate. Lilian Quechichán hablaba del tema y bueno, hablaba del apoyo del Frente Amplio también al proyecto. Negro, tremendamente oscuro y tremendamente como una lápida pesada sobre la cabeza de esas familias. Por eso, lo primero que me atrajo es que tenemos que desde aquí incentivar a tener una información objetiva y de calidad. Y la verdad que en toda la sociedad y también en el sistema de salud predomina la segregación. Lo que sí ayuda, también los que hemos vivido esta experiencia práctica, es cuando alguien se acercaba desde otro lugar a mostrarte, mirá que eso no es tan así. A nosotros, las familias, en el caso nuestro el diagnóstico fue post-nacimiento, fue de las enfermeras, no de los médicos. Las enfermeras que dijeron, mirá, cuando salgan del CTI, yo te voy a traer a una nenita que estuvo aquí con nosotros el año pasado, y trajo a que visitara, a que se acercara a la madre, a la niña, y se te abría un mundo, es decir, vos veías que no era todo tan oscuro, era un túnel del que uno no podía salir como familia y tampoco ayudar al que tenía al lado y ni que hablar a las parejas. Entonces, con información de calidad se comprenden muchas cosas. No es que se idealizan, no digamos tampoco cosas que no son, pero sí comprendemos la riqueza de esa diversidad, sí comprendemos las posibilidades que tienen, sí la alegría, sí el amor, sí el enorme desafío, sí, eso también, que tienen por delante. Nuestros nietos, los hijos, y ni quiero pensar los hijos de esas mujeres pobres que reciben sola esa información y que también tienen que lidiar con una sociedad que las segrega, que no las comprende y que muchas veces no las apoya. Más allá de la altísima organización que los familiares de personas con trisomía 21, y acá quiero destacar sin duda la notable gestión y trabajo y labor de la Asociación Down, del Uruguay. Pero en ese caso para nosotros fue la enfermera que nos acercó. En mi caso particular, yo llegué a una feria de turismo en Madrid, a la que iba todos los años, y me entrevisté, en ese momento estaba a cargo de deportes, me entrevisté con el área de deportes de la Comunidad de Madrid, y me vieron mal. Digo, ¿a usted qué le pasa, Lilian? Bueno, me pasa esto. Ahí quedó. Cuando llego al hotel me dicen, por favor atienda, la está llamando el técnico de la selección española, Vicente del Bosque. ¿A mí? Dije yo. Esos jóvenes que me habían escuchado y me habían visto mal le habían comentado al técnico de la selección española, padre de un adolescente con síndrome de Down. Y yo no les puedo decir lo que significó para mí, no porque fuera Vicente del Bosque, que me encantó además conocerlo porque es un hombre culto, impresionante, un enorme deportista, una persona encantadora, sino porque lo que me transmitió como padre y como persona, a mí se me abrió el mundo. Salí a caminar por Madrid, lloré porque ahí nadie me conocía, lloré un buen rato y increíblemente me encontré con una muestra de la Asociación Down de Madrid, que trabaja muy bien con unos murales, y me paré frente a uno que decía, cuando nací no sabían qué hacer conmigo y ahora no saben vivir sin mí. Ahí tenían entonces tanto a Carmen Sanguinetti como a Lilian Quechichán, que reitero, fueron parte de las legisladoras que hablaron ayer a la hora de la aprobación por unanimidad de ponderar lo que es el diagnóstico a la hora de otorgársele a familias o a madres que van a tener un niño con síndrome de Down, a fin de que definan si van a interrumpir el embarazo o si van a continuar con el mismo. Esto es media sanción, todavía falta la sanción de la Cámara de Diputados. Seguimos con otras informaciones, en este caso tiene que ver con la pandemia. Rafael Radi, coordinador del grupo GACH, del grupo asesor honorario científico, habló, y sobre todo habló del COVID largo. ¿Qué es el COVID largo? Son las secuelas que quedan después de que una persona atravesó el COVID. Que en algún caso él manifestaba que unas 35.000 personas, más o menos, siendo cauto, van a tener ese problema a corto y mediano plazo, y lamentablemente de esas 35.000, unas 3.500, siendo muy conservadores, dijo en este caso Radi, van a tener problemas durante toda su vida, con situaciones de patologías graves o inhabilitantes, que van a necesitar una respuesta en salud, tanto del Estado como del propio sistema sanitario. Escuchamos lo que decía Rafael Radi. Proyecta que en los próximos meses la situación va a ir hacia una etapa diferente de la epidemia y aparecerán en toda su dimensión asuntos de la salud que no tienen necesariamente que ver con el COVID. Desde el grupo liderado por el doctor Hamlet Suárez hizo un informe de cerca de 90 páginas sobre lo que es toda la patología no COVID. Todo aquello que se monitorizó pobre y malamente en pandemia, porque el sistema de salud fue redireccionado para la enfermedad transmisible, pero que sin duda tendrá impactos muy importantes en lo que es la biología del cáncer, la biología de la salud mental, entre muchas otras patologías. Y eso es algo que lo tenemos instalado y que además nos espera para los próximos años. Y ya hay proyecciones de cómo van a cambiar la incidencia de algunas de estas patologías en el futuro. El sistema de salud tiene que estar preparado para esto. Pero algo muy importante es lo que se denomina ahora el post-COVID, o el long-COVID, o el COVID largo. Y sobre esto me voy a detener unos minutos porque se ha hablado poco, porque requerirá de acciones en el mediano plazo. El COVID largo representa un conjunto de manifestaciones que permanecen en aquellos individuos infectados más allá de 4 semanas luego de haber sido dado de alta. Y lo que se ve es que las estadísticas internacionales están mostrando que 12 semanas luego del alta médica, hasta 12 semanas del alta médica y más de 12 semanas, hay casi un 14% de los individuos que padecen sintomatología que ya no está relacionada con la infección, sino que está relacionada con fenómenos secuelares que dejan la infección. Ese porcentaje, cuando uno mira las gráficas a 18 semanas, se queda en la zona del 12% y llega prácticamente a una asíntota. E incluye una constelación muy grande de manifestaciones clínicas, de las poco graves a algunas que seguramente tendrán bastante gravedad, en particular en relación a lo que es la función pulmonar. Entonces, yo hice un cálculo hace unas horas en preparación de esta charla y pensé, bueno, si tenemos 350.000 casos de COVID totales en Uruguay, aproximadamente, son un poquito menos, son hoy 338.000, pero llegaremos en poco tiempo a 350.000. Eso representa el 10% de la población uruguaya. Un 10% de esos son 35.000 personas. O sea que si uno siguiera la estadística internacional, uno diría, bueno, de los 350.000 que padecieron COVID, van a haber 35.000, siendo conservadores, que después de varios meses van a seguir manifestando patología. Y si uno pensara que de esos 35.000, o sea, de ese 10%, a su vez un 10% de ese 10%, tuviera secuelas muy graves e inhabilitantes, estaríamos hablando de 3.500 personas. Estos son todos datos que pueden ir para arriba, pueden ir más para abajo, pueden ser más conservadores o menos conservadores. Traté de ser bastante conservador. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Que aquellos individuos, va a haber un conjunto de compatriotas que hayan superado la infección aguda, pero que van a quedar con secuelas a un número de personas que no va a ser despreciable y que los va a acompañar buena parte de su vida o toda su vida. Ahí tenía la palabra entonces del coordinador del Grupo GACH, Rafael Radi. Hacemos la pausa y seguimos. Recién escuchaban a Radi hablando de temas de ciencia. En el Senado ayer la senadora Silvia Nane del Frente Amplio hizo un análisis sobre el impacto de la ciencia en Uruguay, sobre todo después de algunas críticas y de algunos temas en redes sociales en los cuales se expresaba que los científicos en Uruguay se tenían que dedicar a temas más redituables económicamente, de mayor impacto. Y lo que en este caso destacaba Nane es que, por ejemplo, en Uruguay se publica, porque obviamente los científicos terminan publicando cuando hacen actividades vinculadas a la investigación, se publica más que en Argentina, igual o más que en México, y apenas por debajo de Chile. Es decir, que hay un nivel de trabajo y de finalización del mismo con publicaciones muy importantes. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Nani. El miércoles pasado recibimos al PDCIVA en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado, que hicieron un planteo precisamente sobre un nuevo programa que quieren llevar adelante, que se llama el programa Impulso. La ciencia es un derecho humano, hace una contribución fundamental al patrimonio cultural de los pueblos y es también un factor relevante en los aspectos de la economía de los países. A nivel económico, potencia la diversificación de productos de exportación y sustitución de importaciones, y ubica también a un país en un determinado nivel geopolítico. Un sistema de ciencia y tecnología maduro garantiza la soberanía y la independencia económica y cultural. Por otro lado, la ciencia es clave para comprender la dinámica de los procesos sociales y para diseñar estrategias que promuevan el desarrollo tanto humano como social. Existe evidencia empírica que muestra una fuerte asociación entre el desarrollo científico y tecnológico de un país y el desempeño de ese mismo país en términos de desarrollo económico y humano. La productividad científica de un país está relacionada con su tradición y con su legado científico, también con el nivel de preparación del capital humano y en gran medida con los recursos que la sociedad pone a disposición de los científicos. El sistema de ciencia y tecnología tiene que mantener una cierta inercia en el tiempo, no puede estar parando y arrancando, porque el desarrollo de las capacidades humanas, organizacionales y de infraestructura lleva años para ser construido. Para tener una idea, el proceso de maduración de un investigador, desde la finalización de sus estudios de grado, que después luego involucra estudios de posgrado y experiencias postdoctorales, típicamente toma entre 6 y 10 años. Cuando se evalúa la madurez y el impacto de un sistema de ciencia y tecnología de un país, se consideran varias dimensiones. Las publicaciones científicas en sí mismas como producto, la calidad de ese producto y los efectos en la sociedad y en el resto de la comunidad científica. De esa manera se combina la productividad y el impacto de los trabajos publicados. Los países con mayor índice de desarrollo humano invierten una porción mayor de sus ingresos en investigación y desarrollo, y está demostrado que eso impacta en forma directa en el número de publicaciones y cuán citadas son esas publicaciones, es decir, en el impacto. Pese a las condiciones no tan favorables del sistema de ciencia y tecnología en Uruguay, los investigadores uruguayos publican alrededor de 0,78 documentos por investigador. Esto es un promedio entre el 2015 y el 2020. Estamos por debajo de Chile, que publica un 1,84, pero estamos por encima de Argentina, que está en un 0,28, y estamos similar a México. ¿Por qué México y Argentina? Porque son dos países latinoamericanos de gran tradición científica. Más aún, el número de publicaciones por investigador en Uruguay se asemeja al de países como el Reino Unido, que es un 0,78, y al de Estados Unidos, que es un 0,52, aun cuando estos dos países destinan un porcentaje del PIB en investigación y desarrollo entre 4 y 7 veces mayor al de Uruguay. Solamente números para tener una idea de la relación. Ahí tenía la senadora Silvia Nane del Frente Amplio. Cambiamos. En este caso nos vamos al gobierno. Estuvo en el LATU haciendo el lanzamiento de lo que van a ser la apertura de 6 oficinas regionales por parte del LATU, abarcando distintos departamentos del interior, a fin de descentralizar los servicios de colaboración con pequeñas y medianas empresas y también con emprendedores en lo que es la tecnología, el desarrollo y, de alguna manera, ir ganando mercado, tanto a nivel interno como sobre todo externo, por parte de esas empresas. Para eso necesitaban una presencia mayor a nivel de país y no solamente estar aquí en Montevideo, por eso tendrán 7 oficinas, la de Montevideo y 6 regionales, 6 en el interior del país. Álvaro Delgado estuvo en esta actividad y habló del GACH, indicando nuevamente que se irán desde el agradecimiento, algo muy parecido a lo que dijo el presidente de la República, o lo mismo. Y también el secretario de la Presidencia hizo referencia al tema de las vacunas. Ustedes saben que cuáles son el público objetivo. Hoy de Pfizer se está empezando a agendar y a partir de estas horas se están lanzando ya las días y fecha y lugar para el resto de los que quedan gurises entre 12 y 17 años que se les está dando Pfizer. Hay algunas iniciativas especiales para grupos especiales también con la vacuna de Pfizer. Y se anunció también que el 25 desde Beijing, el 26 a las, creo que a las 5:30 de la tarde, están llegando 550.000 dosis de Sinovac para el resto de la población de más de 18 años que también está esperando día y hora para vacunarse. O sea, vamos a tener más de aquí hasta fin de julio nuevas, o sea, no son las que están estoqueadas en segunda dosis, nuevas, más de 1 millón de dosis, la mitad de Pfizer, la mitad de Sinovac, para tener una cobertura importante. Uruguay va camino en poco tiempo a tener 2 millones de uruguayos vacunados con 2 dosis, o sea, vamos a un proceso de inmunización que lo estamos esperando. El público objetivo, ustedes saben que cambió, eran todos los mayores de 18 años, aproximadamente 2.800.000 personas. Ahora se agregan más de 300.000 que tienen que ver con los mayores de 12 años, que es la Comisión de Vacunas decidió que también se podían vacunar y está bueno que lo hagan. Y la verdad estamos viendo además mucho entusiasmo, mucho interés por ese grupo, por los jóvenes, por querer vacunar. Desde el gobierno lo único que tenemos es agradecimiento, bueno, lo ha dicho el presidente, lo decimos nosotros cada momento. Creo que con el paso del tiempo se va a mostrar que esto fue un hito. A ver, más allá de lo que se genere, el tema de que la ciencia, un grupo de científicos decían poner su prestigio, su nombre, su intelecto, a asesorar al gobierno, no decidir, asesorar al gobierno más allá de lo institucional, es un hito. Esto pasa por arriba de una desconfianza histórica entre la academia y la política de siempre. ¿Y qué fue la idea de esto, del GACH? Y fue una idea que se fue dando y los convocó el presidente de la República. La verdad que había tres coordinadores con tres perfiles bien diferentes, de primer nivel en Uruguay, que además se llevaban muy bien entre ellos y ellos armaron su propio equipo. Ellos decidieron armar su equipo y obviamente este proceso entra en otra fase. Mañana vamos a tener una reunión con el GACH, trabajando con ellos también en esta nueva etapa. Esta nueva etapa que se daría puntapié inicial en la jornada de hoy, con esa reunión que en principio sería presencial en Torre Ejecutiva. Reitero que hay que ver qué pasa con Álvaro Delgado, que fue contacto directo de Martín Lema, que está cuarentenado. Pero veremos cuál es la actitud que se toma en relación justamente a este encuentro. Cipriani, el presidente de ACE, también habló del tema de la pandemia y la respuesta de la Administración de Salud del Estado. Dijo que no solamente fue en infraestructura esa respuesta para no generar saturación, sino que también fue en recursos humanos, y dijo que hubo 1.817 contratos nuevos en ACE. Escuchamos lo que decía Cipriani. Está soportando y está soportando bien. Nosotros tenemos que dejar claro que ACE no ha colapsado nunca, ACE tampoco se saturó, porque siempre dimos atención a todos los pacientes. Tuvimos algún punto de saturación puntual en algún centro hospitalario, como es común, pero a poco plazo estaba el otro ejemplo. Se saturó el Español, pero internábamos en el Maciel. Que no saturamos ni colapsamos gracias a todo ese apoyo y todo el aumento en todos los recursos que pudimos hacer en ACE desde que inició la pandemia el año pasado. Nosotros tenemos que pensar que para poder afrontar tuvimos que realizar 1.817 contratos. Realizamos de 112 a 260 camas de terapia intensiva. Agregamos 54 móviles, ambulancias, de las cuales 43 son ambulancias especializadas. Fue muy grande toda la inversión que se hizo en imagenología. Y siempre dejar bien claro, porque para que quede, que cada aumento de ambulancia, de cama, de todo lo que llevó, fue todo con los recursos humanos capacitados y necesarios. Nosotros en Rocha, por ejemplo, tuvimos que hacer una unidad respiratoria aguda en la cual está dirigida por médico intensivista. No es un CTI, tiene el equipamiento igual al de un CTI, pero trabaja con médicos que no son intensistas, que tienen terapias o están preparados para realizarlo, aunque están dirigidos siempre por intensistas. Por eso no le llamamos unidades de terapia intensiva, sino unidades respiratorias agudas. Pero que ya estamos trabajando con la dirección del hospital y con los presupuestos para que en breve poderlo transformar, como te dije hoy. Y otro punto importante fue cómo se preparó el primer nivel de atención para poder atender. Hoy hablábamos con la directora de la RAP, que están siguiendo en el orden como aproximado de unos 240 pacientes que tenemos en todo el departamento, en el cual se viene haciendo un excelente control domiciliario de cada uno de ellos. Y hay que destacar la profesionalidad que tanto la RAP de ACE como de los hospitales que tenemos en la zona han venido trabajando y han sabido soportar, ¿verdad?, todos estos pacientes. 9 de la mañana nos vamos. Gonzalo Isasmendi allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.